Del Ministerio El Amor que Vale. Aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra en la voz de Lenín de Llanón. En el Evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo 29 leemos: Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. ¿Por qué Jesús da más riquezas espirituales a la persona que ya tiene riquezas en Cristo? Bien, vamos a crear una analogía del mundo material. Suponga que usted es un hombre de empresa y tiene dos negocios en los cuales ha invertido $50,000 en cada uno. Un negocio inmediatamente empieza a perder dinero, es mal administrado y se va a la quiebra. El otro negocio, en cambio, empieza a crecer y a ganar dinero. Si usted fuera un hombre de negocios inteligente, entonces seguramente tomaría todo el dinero del negocio en quiebra y lo invertiría en el próspero. Entonces, hay una verdad sobre la verdad, y esta es la verdad sobre la verdad. Si algo no se usa, se perderá. Cuando usted empieza a verter las riquezas espirituales que bendicen a otros y honran a Dios, Él acumulará bendiciones en su vida. Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Recuerde que a los justos les será dado lo que desean. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.